están entrando al universo de Bullpen, el podcast oficial de Marvel México, con Giovanni Arévalo. Pues bueno, a ver, señor Matamoros, le voy a hacer una pregunta. Dígame usted. A ver, ¿qué preferiría hacer usted? El hombre araña que vive en Brooklyn, pues nunca tiene dinero, pues es así, es un héroe pues bien bueno, pero siempre está jodidón. O Iron Man, que tiene su armadura, tiene un montón de gadgets y maneja la tecnología. Pues es que muchas veces, y mucha gente me lo ha hecho ver, me siento como que hombre del siglo pasado. De plano, o sea, usted... Entonces, sí, yo prefiero a Peter Parker. De plano. Sí. ¿Pero no preferiría mejor a Mary Jane que a Peter Parker? Ah, no, claro. Y sobre todo si la dibuja John Romita. O si la dibuja, por ejemplo, Frank Cho. Sí. Está ahí, no. La cadera está extendida, ¿no? Ay, sí. Oiga, ¿qué anda haciendo? ¿Por qué ese suspiro? Porque la mente es muy poderosa. Oiga, pues yo nada más le quiero avisar que ya estamos en el bullpen número 62. Y le quiero decir a todos los demás que nos están escuchando que pues el de la voz y el del suspiro pues fue el de señor Matamoros. Oiga, y pues en este podcast número 62 queremos tocar un tema porque cuando salga publicado esto ya estaremos a escasos días en que la gente podrá comprar el compendio de Civil War, 192 páginas, así un excelente regalo para todas las personas que quieren y aman en esta Navidad, o pues lo pueden hacer ustedes mismos. Pero algo que nunca hemos tocado y que de verdad es muy interesante es la tecnología que utilizan varios personajes, no solamente de Marvel, sino de todo el mundo de los cómics, para poder hacer su trabajo, ¿no? No es solamente que unos sean mutantes y que hayan sido víctima de alguna radiación, ya sea la mordida de una araña o la radiación gamma o el suero del super soldado, sino que hay quienes en realidad no tienen ningún poder, pero la tecnología los hace super machines, ¿no? Exactamente. Entonces, justamente en este podcast pues vamos a platicar, digo, de lo primero que se me viene a la cabeza ahorita y que es lo más cercano a lo que todos hemos visto, es la tecnología que, por ejemplo, tiene Tony Stark, ¿no? Que es como digamos del universo Marvel, además de S.H.I.E.L.D., que ahorita lo tocaremos, pues es el que tiene mayor tecnología a la mano y que la ha usado para su beneficio todos estos años y más ahorita con todo este asunto de Civil War. Creo que Tony Stark es ahí como el tío rico que todos nos gustaría tener para que nos regalara así un iPod todo pimpeado para que, pues no sé, pues tuviera así señales satelitales y todo eso, ¿no? No, yo creo que eso es poco, porque sería como que el tío que te podría regalar incluso un edificio inteligente, ¿no? No, imagínate. Digo, tiene toda la capacidad tecnológica y todo el dinero del mundo para hacerlo, ¿no? Oiga, pero por ejemplo, con Tony Stark, bueno, pues además de que viene la película y todo, con él ocurre algo bien chistoso con lo del asunto del Extremis, un virus tecnológico que ahora ya le permite controlar mentalmente a todas las máquinas, ¿no? Le permite traer su propia armadura dentro de su cuerpo, ¿no? Exacto. Debajo de la capa capilar. Sí, y ya nada más lo piensa y ya le sale. Exactamente. No, que eso está bien bueno. Pero a ver, sabemos que Iron Man, por ejemplo, bueno, todo este asunto después de que el Hombre Araña resucitara después de este asunto de la de evoluciona o muere, pues seguramente todos recordarán que Tony Stark, como buen amigo y padre protector, pues a Peter Parker le dio una armadura nueva, ¿no? Bueno, le dio como un traje nuevo que era una armadura a la cual podía pues leer cuestiones térmicas, infrarrojas, ¿no? Y tenía ahí como bastante tecnología que lo hizo, y bueno, que incluso ese traje, yo lo que siempre he dicho es que se usó más bien como una justificación de que el Hombre Araña estuviera del lado de Iron Man, a como que sí le sacara realmente todo el jugo que podía al traje, ¿no? Bueno, eso ya es una opinión personal, pero el diseño del traje me parece medio folclórico, ¿no? Esos colorcitos estaban medio piñata. Sí, bueno, de hecho, los colores de la armadura de Iron Man, ¿no? Además. Sí, pero en el diseño del Hombre Araña se veía auténticamente como una piñata de la Merced, ¿no? Y a pesar de que era tecnología de punta, ¿no? Sí, no, pero aquí sí cabe perfectamente, pues, el dicho de que no porque tenga mucho dinero pues va a estar bonito, ¿no? Pero por ejemplo, este traje además tenía como varias virtudes que nunca se aprovecharon. Por ejemplo, había una en la cual el traje pues podía cambiar a todos los disfraces anteriores de Spidey, ¿no? Uh-huh. Lo cual pues nunca utilizó, ¿no? Las estas como tenazas que le salían de la espalda. Sí, pues, tampoco. Que de hecho esas tenazas me hicieron recordar una historia de hace años. Uh-huh. de un niño que era fanático del Hombre Araña y que se hizo un traje del Hombre Araña, pero con unas patas así. Era con leche Lala. No, sí, quién sabe qué habrá utilizado, pero Dark era de metal el traje, ¿no? Ajá. Y lo hacía parecer muy ridículo. Pues no sé si visionario el niño o más bien ridículos los el guionista que se le ocurrió hacer este último traje del Hombre Araña, ¿no? Que creo que es diseño de Brian Hitch, ¿no? Sí, y bueno, pues de hecho creo que así como el diseño final, así como los últimos toques los hizo Joe Quesada. Uh-huh. Así, entonces, pues tengan cuidado con lo que dice el señor Matamoros. No, ahí para que veamos que a veces hasta los principales la calabacean, ¿no? Pues ahí está un buen ejemplo de eso. Pero fíjate que aquí es como bien interesante porque ahora en todo este asunto de Civil War, cuando el Hombre Araña ya se le voltea a Iron Man y ya se quita la armadura, hay una parte muy interesante en el número 2 de Iron Man, de hecho, que se los recomiendo mucho, que de hecho ya salió a la venta, en la cual se enfrenta nuevamente Iron Man contra el Hombre Araña. Y de pronto, el Hombre Araña le quiere dar sus guamazos a Iron Man, pero Iron Man se quita y sabe perfectamente qué es lo que va a hacer el Hombre Araña. Entonces, porque con el traje que hizo, extrajo toda la información para poder tener una especie de sentido arácnido y poder inhibir el de Peter Parker, ¿no? Esto quiere decir que la tecnología ahí sí le jugó chueco al Hombre Araña. Sí, ya estamos hablando de tecnología cuasi imposible, ¿no? Sí, no, sí, se me hace muy, muy exagerado, pero sí es interesante, ¿no? A ver, ahorita se me ocurre, ¿cuál es el gadget, el invento que más te ha impresionado de los cómics Marvel en todo lo que has leído que recuerdes? Esa es una muy buena pregunta. Digo, de lo que más me impresiona, te digo, es que Iron Man pueda traer su armadura, ¿no? Que la traiga ahí escondidita en la piel. Uh-huh. Eso, bueno, pues eso a mí me parece como bastante bueno. Y pues obviamente las máquinas para transportarse a la zona N de los Cuatro Fantásticos, sí, a la zona negativa, también es como bastante buena, ¿no? Sí, yo creo que muchos de los inventos de Reed Richards son de lo más interesante que se ha visto en historia, también en mi opinión, ¿no? A mí, por ejemplo, el traductor universal. Ah, claro. Siempre me ha causado alucinaciones, ¿no? Porque de entrada ya está aceptando, está obviando la existencia de otras civilizaciones, ¿no? Fuera de esta entrada, ¿no? Y luego el segundo término, que es posible traducir todas esas lenguas alienígenas al inglés, ¿no? Exacto, y ya no tener que ir al angloamericano, ¿no? Para estudiar. Sí, sí, sí. Entonces, ¿quién sabe cuánto costará dicha maquinita? Pero me parece una verdadera maravilla, ¿no? No, sí, porque también, pues como dices, o sea, los Cuatro Fantásticos sí tienen, pues, bastantes aparatos que, de hecho, entre Industrias Stark y todo lo que producen los Cuatro Fantásticos, yo creo que de ahí se han nutrido casi todos los superhéroes de Marvel, ¿no? Sí. En algún u otro momento han ayudado o han beneficiado en sus poderes, en sus capacidades a distintos héroes, ¿no? Y bueno, S.H.I.E.L.D. también se caracteriza por tener ahí como todas las herramientas de espionaje. James Bond se queda como niño en pañales, ¿no? Con esto. Sí, de entrada es esa base flotante que sí, el portaaviones flotante, ¿no? Uh-huh. Sí, es impresionante porque pues, es eso, no es un portaaviones ya base, aparte una base de inteligencia, ¿no? No, entonces sí está impresionante. Pero además de Marvel, por ejemplo, otro de los personajes que ahorita se me vienen a la cabeza que han utilizado la tecnología para su beneficio, pues obviamente es Batman. Pues es como el mismo caso de Iron Man, que igual y son personajes que no tienen un poder per se, pero que gracias a la tecnología y gracias al dinero que tienen, porque finalmente tú puedes ser como muy inteligente, pero si no tienes varo, pues no. Pues nomás no la vas a armar ahí en Marvel o en DC. Pero en el caso de tanto de Iron Man como de Batman, ambos alter egos, que es que es Tony Stark y Bruce Wayne, pues los dos están como hinchaditos de dinero, ¿no? Sí, y en el caso de Iron Man, en teoría, o entendemos que sí se trata realmente de un científico muy, muy brillante, ¿no? Pero pues si a eso le sumas que tiene una capacidad monetaria muy, muy importante, pues trastoca todo, ¿no? Podríamos incluso en algún momento, bueno, ahorita ya no, porque todo con Civil War ha cambiado, pero yo creo que en algún momento sí se pudo considerar que su carrera como superhéroe era secundaria a su carrera industrial, ¿no? Claro, digo, pues todo este asunto de las armaduras, ¿no? Que incluso hasta lo de la guerra de las armaduras. No, que le robaban la tecnología y todo este asunto. Igual, Batman también ha tenido todo este asunto de que todo le ponía Bati, ¿no? La batidora, no, era el batimóvil, la batimoto, no, el batihelicóptero. El batirobin. Oye, ¿usted cree que Batman sí le haya dado ahí sus llegues a Robin o no? Bueno, Adam West yo creo que sí, ¿no? Al otro, fulano, que no me acuerdo cómo se llamaba. Sí, pues igual y sí. Sí, ¿no? Sí, pues a lo mejor a ritmo de agogó. Siempre estaba tan sonriente. Sí, no, es que, híjole, sí había bien joto ese Batman, caray. Pero es bien divertido, ¿no? Ah, no, claro. No, pero a lo mejor que hacen mofa en los Simpsons N cantidad de veces, cuando están así sí. En plena batalla y dicen, mejor vamos a bailar a gogó. Y después se pueden allá bailar a gogó de la nada. Pero bueno, aquí regresando al punto, pues además de los baticondones que seguramente utilizaba, pues Batman también sí era como geniecito, ¿no? O bueno, es geniecito en ese aspecto. Por supuesto, pero yo creo que en comparación con Tony, lo que pasa es que se supone que Batman es el detective más sobresaliente del universo DC, ¿no? Uh-huh. Es digamos como que el detective más inteligente que puede existir, lo cual no quiere decir que sea una persona, un genio, ¿no? A diferencia de Tony Stark, como no lo han pintado en el universo Marvel, ¿no? Uh-huh. Es decir, podemos tomar a Bruce Wayne como un estratega profesional y a Tony Stark pues, como un genio profesional, ¿no? Entonces ahí como que veo cierta diferencia, pero sí son personalidades y personajes muy, muy parecidos, ¿no? Exacto, y hasta ahorita acabo de recordar un aparato por demás portentoso, que fue cuando se estaban desarrollando las guerras secretas. Uh-huh. Este aparato que volvía a generar los trajes de los superhéroes y que cumplía deseos, ¿no? Que ahí fue justamente donde apareció el traje negro del Hombre Araña, ¿no? Sí. Qué sí, máquina sí. Bastante portentosa. Y así hablando de otras máquinas extrañas a Marvel, a mí también otro invención que siempre me ha impresionado mucho es el Hellcarrier de Authority. Uy, que es la enorme no. Nave esta donde se transportan a través de Blood, pues digamos la dimensión esta que les permite ir de mundos y de dimensiones en dimensiones, ¿no? Pero que es una enorme nave que viene siendo casi un planeta. Sí, exacto. Y es impresionante lo que sucede cuando cae a la Tierra, ¿no? Sí, no, y a ver, ¿qué otra tecnología? Bueno, está ahí en el lado oscuro de la Luna también, también ahí el vigilante... También te maneja la tecnología, ¿no? Una tecnología alienígena también muy, muy rara, ¿no? Porque hay algunos vestigios ahí extraños también, ¿no? Sí, no. A ver, ¿y qué otra tecnología está como buena? Porque de hecho hay así miles y miles en Marvel. La que me impresionaba mucho, por lo paupérrima, es la de Peter Parker, ¿no? Que a pesar de que la hizo cuando era estudiante, ajá, sigue siendo muy efectiva y es la que continúa utilizando, ¿no? Claro, digo, salvo ahora que ya pues ves que tiene sus disparadores orgánicos sí, que sí. Ahora ya... Eso finalmente se justificó como para empatar un poco a lo de la película, ¿no? Sí. Que tenía ahí sus disparadores orgánicos y todo este asunto, pero el Hombre Araña de hecho es un personaje que, aunque no tiene nada de dinero, sí creó varios artefactos bien buenos, ¿no? Como la señal arácnida que no servía para un carajo, pero que era muy espectacular, ¿no? Sí, además de que intentó quitarle la chamba a Batman, ¿no? Ah, claro. ¿Y qué más tenía? Bueno, así los disparadores, el Spider Tracker, el rastreador arácnido, una cosa así. Sí. Pero ese, pues es igual, porque además estaba justo adaptado con la frecuencia de su sentido arácnido. Entonces sí, él ahí bueno. Podía. Sí, pues él ahí podía ver. Y con los Vengadores, bueno, pues la Torre Stark. Sí. En sí, eso así un complejo, o sea, es el, si hay edificios inteligentes, ese debe ser el Einstein de los edificios, ¿no? Y debe serlo porque aparte ahí también está involucrado Tony Stark, ¿no? Entonces, sí, claro. Seguramente le metió todo el coco y dinero que quiso, ¿no? Oye, ¿cómo será un elevador de la Torre Stark? O sea, te han de pasar un episodio de algo, ¿no? Ahí. O sea, hasta un inodoro debe de tener, pues si te dan ganas, ¿no? Sí, pues imagínate las invenciones deben estar hasta debajo de la cama, ¿no? Oye, ¿usted qué invento haría? A ver, la próxima semana sale el cómic del señor Matamoros, que le podemos poner el señor Matamoros, así tal cual, para que tenga personalidad. Entonces, pues ya tenemos el dinero, ya tenemos el guión, pero nos hace falta para que tenga punch una máquina o un invento que sea así la diferencia, así que digan, es que el cómic del señor Matamoros va a ser así un parteaguas en el mundo, pues que digo del cómic, así del espectáculo en general. No, pues sí, me has puesto algo muy difícil, ¿eh? No tengo la menor idea. Porque mira, usted lo podríamos armar. Porque mira, fíjate, sí, las botas propulsoras igual ya están como muy ochenteras, ¿no? Y como muy setenteras. Además, ya le pertenecen al Hijo del Santo. Al Hijo del Santo que ya tiene sus botas propulsoras. Sí, así de que no las podríamos utilizar. Sí, no, pero a ver, una truza con poderes. No, o sea, sí que tuvieran como algo, ¿no? Que fuera como una como protección de vibranio, no sé. ¿No? Fíjate, pues podría ser un superhéroe porno. Pues sí. En que siempre termine todas sus aventuras ahí planchándose a alguien. Sí, pues, ya sea extraterrestre, pues, sí. Hombre, mujer, así un superanimal también. Pero que así siempre terminara con eso. Eso ya me suena como que a Lobo. Fíjate. Más o menos, ándale, el caso de Lobo. Ándale, pues serías algo así. Es complicado cuando el personaje es tan interesante. Sí, no es tan complejo, ¿no? Sí, ahí, es tan complejo. Ahí para empezar. El personaje que ya no necesita de cosas tan nimias, tan pequeñas como... Sí, no, como no, pues mire, pues es que yo... Bueno, es que yo creo que su principal poder, si Matamoros, es el carisma. Sí, sí, sí. Y entonces ya ahorita ya cualquier tecnología ya podría ser ya pues, totalmente obsoleta. Sí, no. Incluso sería más un personaje más entrañable que el mismo Peter Parker. Entonces oiga, ya, pues, ¿para qué quieres superpoderes, no? Oiga, y por ejemplo, los Skrull también tenían buena tecnología, ¿no? Sí. Los Skrull también, los Kree también tenían buena, ¿no? Pues sí, pero digo, ya de entrada con el aspecto tan horroroso que tienen, pues ya. Sí, no, ya de ahí dices. Desarmaban a cualquiera, ¿no? Pues no, pues imagínate, mejor ahí deberían de, ¿cómo se llama? Como de invertirle en máscaras, ¿no? Era un poco de lo que estábamos platicando hace rato, que no sé, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que estábamos hablando, pero que de hecho es bastante interesante. Todo este asunto de, porque ya viene Punisher de Garth Ennis, entonces, pues hace rato estábamos comentando fuera del aire, ¿cómo se traducirían ciertas cosas? Porque yo quiero avisarles de una vez que este cómic, y bueno, ya lo he anunciado en el blog, pues no es para menores de 18 años, ni de edad ni mentales, ¿no? Así, ninguna de las dos, porque de hecho vienen ahí como bastantes imágenes explícitas de violencia, así, sesos volando, pues niñas con el corazón de fuego, no sé, pues vienen así como imágenes bastante emotivas para la gente. Y aquí la parte interesante, además de esto, y para que no se me vayan a espantar los padres de familia que están escuchando este podcast y que seguramente están haciendo bombones en la chimenea y tomando malteadas justo cuando están escuchando este podcast, que no se vayan a espantar si de pronto ven en uno de los globos mueran hijos de la chingada, ¿no? Porque finalmente, como es para mayores de 18 años, pues Garth Ennis, pues sí te maneja la grosería. Sí, además, digo, por si no se habían dado cuenta, normalmente así se habla en las calles en muchas ocasiones, ¿no? Pues yo no hablo así, pero bueno, pues hay gente que sí, ¿no? Y sí, entonces ya. Es como un mundo que nosotros apenas estamos descubriendo, ¿no? Exactamente, pero existe. Pero existe allá afuera. Entonces, la verdad está afuera, exacto. Exacto, entonces para todos los padres de familia que estén por allá, todas las abuelitas que digan, ay, mira, le voy a comprar a mi nieto el uno de Punisher, pues no, pues que no lo hagan porque sí, o bueno, sí lo pueden hacer, pero sí pueden pero hacer. Que la abuelita se siente con ellos, así, abue, ¿me lees a Punisher? Sí, mijo, entonces ya se lo siente en las piernas y le dice, abue, ¿qué está diciendo Punisher? Dice, mueran hijos de la chica, vamos a hablar de ese Giovanni, no, pero ya desde ahorita ya que se vayan dando, a ver, es como por ejemplo le preguntaba igualmente al señor Matamoros, porque hay una parte en la que se dice cocksuckers. Entonces, el señor Matamoros, ¿cómo lo traduciría? Como chupavergas, ¿no? Sí. O sea, esa es la traducción, ¿no? Pues sí, como lo oyen. Este va a ser un podcast bastante, como diría mi abuela, muy claridoso para todos los que digan, híjole, a mí sí me interesa. Porque tengo 18 años y me interesa, porque además no son solamente las groserías ni la violencia explícita lo que queremos que haga que ustedes lo compren por morbosos, ¿no? No queremos eso, ¿no? Y no estamos diciendo eso para generar expectativa y que todo el mundo diga, ay, pero trae groserías, a ver, vamos a leerlo. Y porque trae desnudos y trae escenas de sexo explícitas y que se ve así la chichis de la chava. No, o sea, no queremos que por esto la gente lo vaya a comprar, sino... Porque realmente es una historia interesante. ¿A poco no, señor Matamoros? No, y más que interesante, es una historieta de calidad, ¿no? Como habíamos dicho, pues Garth Ennis yo creo que es uno de los guionistas más importantes ahorita actualmente en la realidad del cómic de superhéroes. Y en cuanto a Punisher, tal vez es el Punisher más interesante que se ha escrito, ¿no? Entonces, ya saben todos, es una historia muy buena y Punisher, de hecho, tiene pues bastante tecnología bélica, ¿no? Para, sí, sí. Como para cerrar perfectamente el podcast de la tecnología en los cómics. Tiene bien identificado todo el armamento que pueda existir en el ejército norteamericano, ¿no? Exactamente. Y de hecho es como que ese cómic también es como que una especie de archivo, ¿no? Sobre todo el armamento, todo tipo de armas, cómo se utilizan, etcétera, etcétera, por si alguien quiere saber en algún momento, ¿no? Por si alguien quiere pues hacer un levantamiento, no sé, en Pachuca. Fíjate, imagínate una bazuca de pastes. No, está no. Increíble, ¿no? Que se la lleven a Somalia, ¿no? O imagínate, por ejemplo, que en lugar de estrellas ninja que estuvieran tirando tlayudas oaxaqueñas. Ah, sí, está peligrosa. No, pues imagínate con el... Ay, ¿cómo se llama esta grasita que le ponen? ¿El asiento? Sí. Ah, imagínate. No, y es una longaniza. Así, fíjate. Que te disparen con una Magnum 44, pero de longaniza. No, así te andan matando, ¿no? O que te aventen una bomba yucateca. No. Sustote que te sacan, ¿verdad? No, bueno, se lo matamos. Usted terminó tambor batiente este podcast. Pues bueno, pues ya escucharon toda la tecnología que van a poder encontrar en Punisher. Van a encontrar mucha diversión sana para todos los que tengan 18 años. ¿Y más? ¿Y más? No, claro. Yo creo que igual, a ver, tienen el Chistes y Chicas y tienen el Punisher. Yo creo que me iría por el Punisher. Claro. Porque se van a encontrar pues, las mismas groserías, pero mejor escritas, ¿no? Y y mucha calidad en el título. Así es que no se lo pierdan. De verdad que es así de los lanzamientos más ambiciosos que tenemos. Y por favor, yo se los estoy advirtiendo desde este momento. No me vayan a salir cuando ya se compran el Punisher. Es que no sabíamos que tenía groserías. No, ya. Desde ahorita ya le estamos diciendo. Y vamos a cerrar el podcast otra vez diciendo. A ver si matamos. ¿Cómo se traduce cocksucker? Chupa verga. Así que, pues ya saben. Ya saben lo que... Los que se quejen van a hacer eso. Así, porque ya se los advertimos desde un principio. Señor Matamoros, yo le quiero agradecer esta brillantísima y finísima participación que acaba de tener usted en este podcast. Ahorita ya, todas las abuelitas llorando. Es que señor Matamoros era bien fino, ¿por qué dijo eso? O sea, aquí ya tu figura acaba de caer bajísimo ahorita. No, simplemente he dicho la verdad. Y la verdad, pues es la verdad, ¿no? O sea, exacto. Porque cocksucker pues es lo que ha dicho señor Matamoros a lo largo de todo el podcast, ¿no? Sí, ya no lo diremos más para No quemar. Sentido. Para no quemar, porque en la historia sí viene cocksucker. Bueno, entonces, ya, exacto. Ahí está. Señor Matamoros, pues le agradezco mucho haber estado en el podcast número 62. Ya llevamos 62 de Menú Diario. Y pues espero que ya dentro de muchos años ya pues podamos tener ya nuestro podcast de Cocina Fácil, que estaría increíble. Sí, eso es lo que yo anhelo desde hace mucho. No, pues imagínese. Bueno, señor Matamoros, yo le agradezco mucho y le agradezco a todos los Marvelitas que nos están escuchando. No se pierdan las actualizaciones en el blog, de verdad que para 2008 vienen cosas muy buenas y nos vemos en el siguiente podcast de Bullpen. Esto fue Bullpen, el podcast oficial de Marvel México con Giovanni Arévalo. Suscríbete a este y todos los podcasts de Toque de Queda en iTunes.